La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad aquí en Radio La Retaguardia y en todas las radios amigas del país que nos abren sus grillas. Programa número 595, ahí cerquita del 600 estamos. Tenemos algunas cosas sumamente interesantes en el programa de hoy. Ha sido una jornada extenuante. No hace demasiado que terminó el alegato del juicio Hogar Casa de Belén. Este caso que toma el asesinato de seis militantes de Montoneros, pero que además toma el secuestro de tres niños de entre 2 y 6 años, hijos de una de las víctimas, de Vicenta Orrego, que tras el asesinato de su madre fueron llevados legalmente a el hogar Casa de Belén, perteneciente a la Iglesia Católica, donde les quitaron sus nombres, los sometieron durante 7 años a todo tipo de torturas. En el alegato, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira han dado cuenta del relato de los Ramírez y de todos los testimonios que hubo y concluyeron en que el hogar Casa de Belén tiene que ser, utilizaron la palabra, desafectado. Que los 12 niños y niñas que actualmente están en ese hogar y que nadie puede garantizar que no estén sufriendo los mismos padecimientos. ¿Por qué no, no? Una institución que nunca hizo un mea culpa como la Iglesia Católica en general y en particular el hogar Casa de Belén. Están 12 niños y niñas allí y la Fiscalía pidió que previo a asegurar que puedan ser llevados a algún otro lugar donde sean atendidos como corresponde, el hogar se cierre y pase a ser un espacio de memoria. Esa casa, que pasa absolutamente desapercibida entre la zona de casas bajas de Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar parte de las entrevistas que tuvimos después con Nogueira y Oberlin, donde de alguna manera pasan a una manera más coloquial en cuanto al lenguaje y la terminología, la explicación de lo que fueron pidiendo. Pidieron perpetuas para 7 de los 8 acusados, la octava, que es la secretaria del juzgado que los apropió, Nora Susana Pellicer. La verdad es que nos sorprendió a todos el pedido de 21 años de prisión, porque sabíamos que los delitos de sustracción de identidad y toda esa bola que se utiliza en los casos de apropiaciones tiene un máximo de 10 años de prisión. Entonces pensamos que iba a andar por allí la escala que le iban a pedir a Pellicer. Sabíamos que la Fiscalía de hecho estaba estudiando pedir una pena cerca del máximo, pero finalmente decidieron pedirle en realidad 7 años de prisión por cada uno de los casos, como son 3, 2 niños y una niña, que sufrieron la firma de Pellicer en los expedientes en los que fueron apropiados. Suman 21 años de prisión, que fue la pena que se pidió para ella. También vamos a estar recorriendo el juicio por la apropiación de Victoria Donda, una apropiación más tradicional, podría decirse, si se me permite utilizar esta terminología en este contexto, pero que también tiene su particularidad. El único imputado es el tío biológico de Victoria Donda, Adolfo Donda Tiel, que pidió insólitamente el otro día que lo carearan con una testigo que estaba dando testimonio en ese momento, Alicia Ruskowski, que fue sobreviviente de la ESMA y que dio testimonio junto a Adriana Marcus, otra sobreviviente de la ESMA. Y también vamos a estar charlando más sobre el final del programa con Alejandra Cravelo. Ella es parte de la Comisión Vesubio y Puente 12, es querellante en el juicio de Puente 12, que debió haber comenzado el 28 de febrero, pero tuvo recién ese día la preliminar, digamos, la audiencia preliminar en la que no se puso fecha de comienzo del juicio y en la que se impidió la participación de las querellantes. Las querellantes no pudieron estar allí, sí estuvo Pablo Yonto, que las representa, y el resto de las querellas, y el Ministerio Público Fiscal y las defensas, por supuesto, pero las querellantes no pudieron participar de esa audiencia preliminar, lo que fue de alguna manera un escándalo en Comodoro Pi. Nos lo va a contar un poco mejor Alejandra. Así que son un montón de cosas, demasiadas cosas. Yo veo aquí cortes que me hizo Paulo Giacobbe sobre el juicio de las brigadas, que sigue en la etapa de indagatorias, pero yo no me animo ni a decir que tengo esos cortes preparados para el programa de hoy, porque no sé si vamos a llegar con todo. Arrancamos. Y empezamos por el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Vamos a escuchar primero el testimonio de Adriana Marcus, sobreviviente allí en la ESMA, que contó cómo fue el tiempo de duración de su secuestro y su estadía allí en la ESMA. Yo fui secuestrada el 26 de agosto de 1978 en el domicilio en que me hallaba en esa época, y fui llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuve secuestrada hasta mi salida del espacio físico de la ESMA el 24 de abril del 1979. Pero cuando pude volver a alojarme en ese momento en el hogar de mis padres, tuve que realizar tareas de prensa, es decir, trabajo esclavo, hasta mi salida del país, que fue en febrero de 1980. De todas maneras, me siguieron controlando, llamando, yendo incluso a buscarme a Ezeiza cuando volví en septiembre, creo, del 80, al país para dar una materia, porque yo estaba en quinto año de medicina y no quería perder la regularidad en la universidad. Entonces volví al país para dar una materia y volverme a Perú, porque ya tenía un trabajo allá como enfermera en la selva, y en esa oportunidad fue Cavallo a buscarme a Ezeiza y llevarme al departamento de mis padres. Y hasta que me fui a Neuquén en 1982 con mi pareja de entonces, Cavallo siguió llamándome e incluso quiso conocer a mi pareja. Tuvimos que ir a visitarlo, entre comillas, a su departamento de la calle Aranguren para que conociera a mi pareja y supiera de quién se trataba. Luego de lo cual ya no tuve más contacto. Yo fui a vivir al interior de la provincia de Neuquén como médica rural en abril del 82. Hasta ese momento siempre hubo controles, visitas, etcétera. Vos fíjate la extensión de los padecimientos de la gente que estuvo en la ESMA y que fue teóricamente liberada por allí a finales de los 70, pero que siguieron teniendo este tipo de vigilancias que les impedían estar en la libertad plena. Marcus, entre otras cosas y también esas particularidades de la ESMA, emprendió un viaje a México con Donda. Tuvo una charla allí con él. En mayo del 1979, se nos planteó, estábamos ya haciendo trabajo esclavo en la casa de la calle Sapiola y Jaramillo, que era la casa de la familia Radiche, y en esa oportunidad se nos planteó que alguna de las mujeres que estábamos allí teníamos que ir a México, hacer un viaje a México. Y entre las compañeras decidimos que cuidar a aquellas que tuvieran hijos. Entonces decidí ofrecerme, digamos, o sea, si alguien tenía que viajar, viajaría yo, porque no tenía hijos, y entonces se confeccionó un documento falso, que no recuerdo a nombre de quién, sé que era Graciela, pero no me acuerdo el apellido, y se realizó un viaje en avión, con escala creo que en Panamá, con Jerónimo o Palito y con el gato que era García Menotti. Viajamos a México, estuvimos en, yo no me acuerdo si 10 días, 15 días allá, primero en un pueblo más pequeño, en un gran hotel así de lujo, con pileta, y luego en México DF, y en una oportunidad en que íbamos caminando con Jerónimo por el parque de la universidad, en la capital, me contó que él tenía un hermano y su cuñada que eran terroristas subversivos como vos, me dijo, y que, bueno, que tenían una hija que él la estaba criando porque él era el tío. Eso fue todo lo que me dijo, no me dijo otra cosa. Así que sí, supe. Muchos años después me enteré de que existía otra niña que había nacido en la ESMA y que había sido entregada a un personal también del campo de concentración. Juan Antonio Asik, el prefecto que crió a Victoria Donda, a él se estaba refiriendo Adriana Marcus, que cuando iba transcurriendo su testimonio, esta parte, por ejemplo, que acabas de escuchar, venía siendo un testimonio que, si bien apegado totalmente a la verdad, como suele pasar con las personas que sobrevivieron al último genocidio en la Argentina, tenía, de alguna manera, una... beneficiaba a Donda Tiel, porque él asevera que nunca supo nada después de la desaparición de su hermano y de su cuñada, que no tuvo nada que ver con eso, y lo está diciendo durante el juicio, lo ha dicho reiteradas veces, que no supo del nacimiento de su sobrina Victoria Donda en la maternidad clandestina de la ESMA. Pero, por suerte, a Marcus, Iván Polaco y Pablo Parenti, del Ministerio Público Fiscal, la procuración específica en los casos de apropiaciones de niños y niñas durante la última dictadura, le preguntaron cuáles habían sido sus sensaciones después de mantener esta charla con Donda Tiel. Fue como de la nada, no había un contexto que invitara a hablar de ese tema. De repente contó eso, y me sorprendió, bueno, evidentemente me horrorizó en realidad, ¿no? Que pudiera hablar así de su hermano y de su cuñada. Y también me horrorizó el hecho de que dijera que estaba criando a su sobrina, porque por último él era el tío sanguíneo, digamos, de esta niña. Me impresionó, digan. Pero fue como descontextualizada esta conversación. Nosotros en este tipo de conversaciones en general tratábamos de no emitir opiniones, ¿no? Porque se suponía, o sea, seguíamos estando presas, secuestradas, además con documentos falsos, todo lo que pudiera pasarme, nadie se iba a enterar, digamos, seguíamos secuestradas y seguíamos además sabiendo que todo paso en falso que diéramos, en el caso concreto mío, en ese viaje, podía tener consecuencias en las vidas de los compañeros que estaban como rehenes, de alguna manera, en las distintas oficinas de trabajo esclavo que tenía el campo de concentración. Estamos escuchando el testimonio de Adriana Marcus. El abogado defensor de Adolfo Ondatiel es Guillermo Jesús Fanego y siempre está abierto a cruzarse con las personas que sobrevivieron durante el interrogatorio que se hace en el marco del juicio. Dijo esto. Si bien no tengo preguntas, voy a pedir que quede a disposición del tribunal, posiblemente para una ampliación o algún acto procesal. La testigo, usted la dice. La testigo. Bueno, una es que fundamentada que sea, entonces de momento se tiene presente. Bien. Bueno, lo que pidió Fanego fue que terminara su testimonio y no se fuera, se quedara allí pendiente de lo que estaba pasando porque quizás podían pedir un careo. Estaban dispuestos a que Don Datiel se careara con alguna de las dos que dieron testimonio. Marcus, antes de irse, realizó una reflexión final acerca de lo que es nacer en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Evidentemente, todo lo que ha ocurrido con estos niños, con estas madres torturadas, con estos niños que nacieron en estas condiciones, el estrés materno que produce cortisol y mata las neuronas de los niños, todo esto que ha ocurrido tiene un impacto no solo en la generación de esos jóvenes que hoy tienen entre 40 y 45 años, sino a varias generaciones a futuro. No es solamente lo que ha vivido esa madre, no es solamente lo que ha vivido ese bebé, que hoy es una mujer, sino que es un daño colectivo de toda la sociedad. Y eso me parece que es una dimensión que seguro que excede este juicio y otros juicios, pero que creo que tenemos que considerar como colectivo humano, porque tiene un impacto a futuro impresionante. Entonces quería comentar esto y quería comentar justamente que desde la mirada y desde mi experiencia y mis vivencias acompañando los inicios de la vida, este tema me conmueve. A partir de la reflexión de Marcus, que intentaba hacer un cierre de su testimonio, a Fanego le aparecieron las preguntas. Quisiera hacerle una pregunta respecto a lo que acaba de manifestar la testigo. Fundamentalmente... Bien, señora Marcus, la defensa, de acuerdo a su última manifestación, su última reflexión, le va a efectuar una pregunta. Si la testigo actuó como perito en la investigación de los hechos que acaba de responder y respecto de qué cantidad de pacientes se refiere y qué estadísticas científicas tiene respecto de todo lo que ha manifestado. No, yo no soy perito de nada. Soy simplemente una médica general, rural, que ha trabajado durante 20 años con tríadas o díadas materno-infantiles y que me he nutrido de una multiplicidad de bibliografía y estudios. Bien, y entre esos estudios, usted hace referencia a una generación de 40-45 años. Respecto de qué porcentaje de esa generación se refiere usted como personas que han sufrido los daños a los que se refiere. No entiendo la pregunta ni... Claro, usted... A ver, le voy a aclarar. Señor presidente, perdón. Más allá de que entiendo el interés de la defensa en la pregunta, considero que ha sido una opinión de la testigo que ha sido debidamente aclarado, no con datos estadísticos, sino datos de la experiencia. O sea, con lo cual, digamos, no voy a hacer lugar a la pregunta. No, está bien, señor presidente, el tema es este, usted lo acaba de decir, en base a la experiencia, su experiencia, sobre qué porcentaje de la sociedad lo saca, o si es una mera opinión de doxa. Esto es lo que quiero saber. Bien, ya el tribunal va a dar por contestada la pregunta, porque ha manifestado la testigo el tiempo de experiencia, sus años de médica rural y la experiencia que de ello ha obtenido respecto de los daños que puede producir este tipo de situaciones o los daños supuestos que pueden darse en este tipo de casos. Esto es lo que ha manifestado el testigo y esto es lo que después, por supuesto, cada una de las partes va a valorar en los alegatos. Bien, gracias. A usted, doctor. Bueno, a veces parecería como que Faneo solo quiere hacer un poco de lío, ¿no? Un poco de show. Después vino Alicia Roskowski y ella, bueno, contó ya en el comienzo de su testimonio a preguntas de la fiscalía acerca de cómo fue que Don Datiguel le contó del asesinato de su hermano y de su cuñada. ¿Usted durante su estadía en la ESMA llegó a hablar con Jerónimo Palito? ¿Tuvo algún intercambio? Sí, me interrogaba. Sí, en muchas oportunidades. Él me ha interrogado. Con respecto, no sé si porque es muy importante esto que yo voy a decir, porque fue una de las cosas que a mí me quedaron grabadas, que son, ya pasaron 43 años, ¿no? En esos interrogatorios que eran largos y muchas veces ponían las luces muy fuertes, y uno de ellos, no siempre estaba él, pero apareció, fue a mediados del mes de enero, no me acuerdo exactamente el día. Aparece y una de las cosas que me dice, que nunca me las voy a olvidar, forma de amedrentarme y forma de presionarme, y son estas las palabras que él me dice: no se puede ser piadoso con el enemigo, ni condescendiente. No lo fuimos con mi hermano, que fue Monto, ni con mi cuñada, que ha sido traída a la ESMA, secuestrada a la ESMA y ha sido trasladada, como lo vas a hacer vos, si no decís lo que sabés. Estas son palabras que las tengo grabadas en mi mente, ¿no? Esta es una guerra y yo no tengo culpa, y no se pueden ser piadosos porque son ustedes o nosotros. Así que tenés que largar todo lo que sabés, porque vamos a ser impiadosos como lo fui con mi cuñada, ¿no? Son muchos los testimonios ya de personas que sobrevivieron al último genocidio en la ESMA, que dieron cuenta de que Don Datiguel les hizo algún comentario en torno de la estadía de Hilda Pérez, la Cori, su cuñada, dentro de la ESMA. Es inverosímil el intento de defensa de Don Datiguel diciendo que él no estaba enterado de eso. Alicia Roskowski habló también acerca de la perversidad de la ESMA y la profecía bíblica que finalmente se cumplió. Yo creo que, bueno, los niveles de perversión y de maldad que se vivían en esos centros clandestinos llegaban a un límite muy grande, ¿no? Yo siempre digo, bueno, se cumplió la profecía bíblica, es Caín con respecto a Abel, ¿no? Porque hemos vivido, y a lo largo de, bueno, yo he declarado, y todos los numerosos juicios de lesa humanidad que uno ha vivido, escuchó cosas tremendas, perversas, espantosas, ¿no? Pero la frialdad con la que él me manifestó eso, realmente yo me quedé atónita, ¿no? Porque estaba hablando de su propio hermano, ¿no? De su hermano de sangre, su hermano menor, Laureano Donda, ¿no? Y de su cuñada. Yo estuve detenida en el 79, tengo entendido que la cuñada de Donda estuvo detenida en el 77, así que yo lo único que, el único conocimiento que yo tenía era justamente por lo que él me lo dijo directamente, ¿eh? Directamente me lo dijo, así, de esa forma. Roskowski tuvo que sufrir que Faneo pidiera que ella se encontrara con uno de sus torturadores en el marco del juicio, lo que se llama técnicamente un careo. Señor presidente, antes de dar por concluido, voy a solicitar que pase la testigo a una sala aparte para hacer un planteo al tribunal, que considero que no debe estar presente la testigo. Señora Ruskowski, antes de finalizar, antes de finalizar el testimonio, vamos a pasar a una sola aparte, para que la defensa pueda efectuar un planteo que quiere efectuar en la audiencia. Yo puedo, está cerrado mi testimonio, yo puedo decir alguna reflexión final que quisiera. Una vez que todavía no está cerrado. Se avance, ¿no? Entonces ahí resolveremos. Entonces yo permanezco conectada. Sí, allí por secretaría ya la ponen en sala de espera. Y la pusieron en sala de espera, hubo un largo cuarto intermedio y el tribunal regresó y rechazó el careo de Ruskowski con Donda. Ruskowski terminó su testimonio, pero después Donda pidió ampliar su indagatoria, así que volvemos a escuchar, ya creo que por tercera vez en el juicio, a Adolfo Donda Tiel, que dijo que comparte la inquietud de Ruskowski sobre el destino de su hermano. Quisiera expresar lo que dijo la señora Ruskowski sobre el destino de mi hermano y mi cuñada, que comparto la inquietud que puede tener ella, que puede tener mi sobrina y que tenemos todos los familiares de la rama paterna de ella, que somos muchos. Bueno, como si la rama materna no tuviera la misma inquietud. Don Datiel negó lo que dijo Alicia Ruskowski. Yo a la señora Ruskowski no la había escuchado, es decir, no había escuchado su testimonio, ni lo había visto, porque no me significaba de mayor importancia el tema. ¿Por qué? Porque la señora Ruskowski sí estuvo en la ESMA, yo la he visto, pero yo no sé por quién fue detenida y traída a la ESMA, y tampoco dependía. Estaba en un lugar especial junto con otra señora que se llama Testa, ignoraba por qué tenía un lugar especial, que estaba cercano a un lugar que yo visitaba todos los días porque era parte de mi trabajo. El lugar especial al que se refiere Don Datiel, nos contó después Ruskowski, era ni más ni menos que el sótano de la ESMA, uno de los lugares donde se recibía a la gente torturándola. Y además de ser el lugar de admisión al centro clandestino, también había allí trabajo como mano de obra forzada. A Donda le molestó la comparación bíblica con Caín y Abel. Y me llama la atención una frase, que no es la primera vez que la escucho, y de ahí ato los hilos y llego a la conclusión del porqué de toda esta popularidad que ha tenido, más allá de la popularidad que ha tenido mi sobrina con respecto a mí. Y dijo Caín y Abel. Es decir, ellos han querido hacer una especie de comparación con la figura mítica de Caín y Abel, como que el bueno y el malo, y que podía prosperar desde el punto de vista de la acción psicológica que ejerció un señor que a su vez es el que dio el puntapié para que un hermano de mi cuñada iniciara esta causa, que era el jefe de acción psicológica, jefe de prensa de Montoneros. Saben a quién me refiero, es una persona que fue periodista, escritor, diputado y asesor de matrimonio presidencial. no nombró a nadie, ¿no? Hizo referencia a muchas personas, pero no nombró a nadie. El periodista, escritor, jefe de prensa de Montoneros es Miguel Bonazo, quien en su libro sobre Chabran hizo mención a la desaparición de Donda y de Hilda Pérez y de la responsabilidad de Donda Tiel en esas desapariciones. Dijo por allí que le dijo Donda Tiel que sus abogados le recomendaron no hacerle juicio a Miguel Bonazo por lo que decía aquel libro. También escuchamos que habló de la pareja presidencial. Bueno, ahí ya la referencia es un poco más obvia a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Otra vez se lamentó por no conocer el destino de su hermano. Encontré en la declaración de esta señora que nada tiene que ver con lo que ella dijo, nada tiene que ver con lo que estamos tratando de dilucidar, que es la penuria de mi sobrina, toda esta historia de dónde está enterrado mi hermano, porque yo lo maté. Mi hermano y mi cuñada fueron detenidas por las fuerzas aéreas. Y yo, cuando me entero, no tenía ninguna posibilidad de poder determinar o preguntarles, porque no conocía a nadie, cuál podía haber sido el destino de ellos, si estaban enterrados, si habían sido arrojados al mar, o cuál podía haber sido el destino final de ellos, que todavía lo desconocemos, como desconoce mucha gente el destino de muchos desaparecidos. Bueno, estuvo a punto de decir que él también es familiar de desaparecidos, tuvo el cuidado de no decirlo de esa manera, al menos. Es increíble pensar que Don Datiel, que tenía grado en la Armada y que fue uno de los jefes en la ESMA, no tuviera capacidad, peso, por decirlo de algún modo, para preguntar y que le respondieran acerca de su hermano y su cuñada. Por último, el abogado Fanego le preguntó por la charla con Alicia Ruskowski. Primero, Donda Tiel dijo que nunca habló con ella, después dijo que sí, que una vez habló con ella, se contradijo en pocos minutos. Concretamente, señor Donda, ¿usted tuvo esa conversación con esta señora Ruskowski en la que le afirmaba que estaban en una guerra y que no había tenido piedad con su cuñada y su hermano? No. Bueno, el juicio por la apropiación de Victoria Donda sigue. El 13 de marzo ya se anunció que va a declarar la víctima, en este caso, Victoria Donda. También se la nombró aquí a Ana Testa, la nombró Donda Tiel. Próximamente la sobreviviente de la ESMA va a declarar. Todavía quedan testimonios de sobrevivientes que pueden afirmar que Donda Tiel sabía acerca de su hermano y de su cuñada. Cambiamos de juicio, nos metemos en Hogar Casa de Belén. Terminó después de tres jornadas extensas, sobre todo la última, duró casi 6 horas, el alegato del Ministerio Público Fiscal en el caso donde se juzgan asesinatos y la apropiación de tres niños que estuvieron en el Hogar Casa de Belén, regenteado por la Iglesia Católica Argentina, que permanece abierto. Hoy la Fiscalía pidió que fuera desafectado. Le preguntamos, cuando terminó el alegato, a Nogueira qué significaba que el Hogar Casa de Belén quedara desafectado. Lo que hicimos es recabar una información en principio y veíamos que el hogar sigue funcionando como tal. Hay un convenio ahí con la provincia, con lo cual ya hay chicos que están hoy en una situación, son 12 chicos creo que hay, y niños y niñas que están en ese hogar, que sigue funcionando y bueno, hay que resolver una situación previa, que es la de ver qué hacer con esos chicos, y en esa situación exhortamos a las autoridades, esto hay que ponerse de acuerdo con los tribunales de familia respectivos de cada niño y niña, y tiene que resolverse bueno, un traslado. Lo que estamos pidiendo a los derechos de niños en juego, tanto de los hermanos Ramírez, pero también de los niños que están ahora en el hogar, resolverse un traslado a un lugar que sea mejor. Los hermanos Ramírez desde Suecia, junto a su papá, estuvieron viendo las tres jornadas de alegato. Nogueira, auxiliar fiscal, también explicó la importancia de convertir el espacio físico, que hoy es el hogar Casa de Belén, allí en Banfield, en un sitio de memoria. Nosotros veíamos que el funcionamiento del hogar de Belén como tal, realmente un daño que se repite día a día contra las víctimas, que ven como el mismo lugar del horror sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Eso hace la impunidad y por eso justificó la medida de avanzar en ese lugar como espacio de memoria y que las víctimas puedan tener amplia participación en las decisiones del destino de ese lugar, ¿no? Y creo que eso es una medida muy importante de reparación. Le pedimos que profundizara sobre esto último que dijo de la participación de los Ramírez en el espacio de memoria a crear. El sentido de esto ha pasado, creo, en otros sitios también, donde las víctimas tienen la voz y el derecho a decidir ciertas cuestiones. Este caso emblemático que se focaliza sobre la familia Ramírez, quizá en ese sentido tener ese grado de preponderancia, sin temer que obviamente coordinar todo con las autoridades provinciales y nacionales. El peligro en este tipo de pedidos es que el tribunal acceda, que diga que sí en el veredicto y en la sentencia, pero que después la cosa quede navegando por allí en mar sin salida. Entonces, Nogueira también dio cuenta de un plazo que le pusieron al tribunal para que sea el hogar un espacio de memoria. Digamos al tribunal que ponga un plazo también como para poder darle un seguimiento, ¿no? Porque a veces las medidas después de la sentencia se pierden en una especie de limbo y hay que darle un seguimiento como para que eso se concrete y se haga realidad, y eso diría que es muy importante para la familia Ramírez. Veníamos diciendo en las audiencias anteriores que cuando fuera el turno de escuchar el pedido del Ministerio Público Fiscal de pena para la secretaria del juzgado que consolidó, que legalizó la apropiación de los niños Ramírez y de la niña Ramírez, Nora Susana Pellicer, que es acusada en este juicio, que tenía un límite el pedido de penas que podían formular porque los delitos tenían, por los que está allí, tienen una pena, una franja de pena que va desde los 2 hasta los 10 años. Sin embargo, nos sorprendimos porque la fiscalía terminó pidiendo 21 años para Pellicer, y Nogueira nos explicó por qué. 21 años en función de que son delitos, bueno, contra la apropiación, ¿no? Que está involucrado la sustracción, el ocultamiento y la alteración, hacer incierto el estado civil. Esos concurren idealmente, significa que se considera una sola acción y va una sola pena. Lo que pasa que en este caso, lo que consideró la fiscalía, que son 3 hechos, con lo cual se suman las penas. Era de 3 a 10 la escala, pero en un parangón de la pena que se ponía para un caso, se suma, digamos, los 3 casos. También dialogamos en esta transmisión junto a Pulso Noticias con la auxiliar fiscal Ana Oberlin. Ella nos contó sobre el objetivo de las violaciones y los abusos sistemáticos a los que fueron sometidos los pequeños y la pequeña. Lo que básicamente dijimos es que fueron víctimas de violaciones y de abusos. Los tipos penales son esos. En realidad, cuando explicamos que parte del plus de violencia que tuvieron todas estas violaciones y estos abusos, en particular en el caso de María, se agregaba que cuando era sometida a estas violencias, uno de las personas que falleció, que no llegó a estar imputado, le da unas moneditas y le decía para que te prepares para ser prostituta como tu mamá. No es menor, desde nuestro punto de vista, el hecho de que todas estas violencias, no solamente las violencias por medio sexual, sino todas las que describimos que sufrieron en el marco de ese llamado hogar de Belén, ese lugar que funcionó como un dispositivo concentracionario, todas esas violencias tenían que ver con el objetivo final, que era justamente suprimirles su identidad, hacerlos sentir que eran hijos de personas delincuentes, como le decían, de todo el mal que les marcaban, que encarnaban su padre y su madre, cuando en realidad lo que pudimos demostrar en este alegato y lo que quedó claro en este juicio es que su familia amó a estos niños, los buscó e hizo todo lo que estuvo a su alcance justamente para que volvieran a formar parte de la familia que tenían, que se vio violentada de la forma que dijimos durante la dictadura militar, en particular a partir de primero el secuestro de su papá y el traslado posterior a una cárcel, luego el asesinato de su mamá de esa forma impresionante que vimos con ese mega operativo, con el posterior traslado de Carlos, María y Mariano al hogar de Belén. Creemos que todo esto, como lo dijimos con insistencia, formó parte de una unidad fáctica que no debe volverse a dividir como justamente hizo el terrorismo de Estado y que debe ser parte de lo fundamental en términos de la reparación que creemos es necesaria para Carlos, María y Mariano, pero también para las otras víctimas de asesinato de estos casos. Recordemos, no solamente está el caso del asesinato de Vicenta, que es del que más hablamos, por justamente la vinculación con los niños Ramírez, sino que también hay otras 5 víctimas, y creemos, como dijimos en nuestro alegato, como dijo particularmente Nogueira en varias oportunidades, se victimizó a todos esos barrios que todavía hoy recuerdan, tienen un recuerdo muy fresco de lo que pasó esos días y de cómo atacaron de esa forma salvaje esas dos casas. Oberlin también dio cuenta de algo que se está haciendo costumbre escuchar, que es un pedido de que los medios de comunicación de la época tengan que reparar las noticias falsas que dieron en aquel momento. En varias oportunidades hicimos hincapié justamente en que parte de las violencias hacia, en particular, Carlos, María y Mariano tenían que ver con que eran creyentes, eran de una familia católica, uh-huh. Justamente como a través de lo que se hizo en el hogar de Belén, se quería romper hasta esa identidad. Eso no es menor lo que dijimos, no es menor lo que planteamos, y creemos que eso quedó reflejado en nuestro alegato. Después, las medidas que hicimos son puntuales, tiene que ver con el rol que cumplieron los medios de comunicación, pero también con la utilización que hizo el terrorismo de Estado de los medios de comunicación, una cosa que se retroalimenta de alguna forma. Eso que decíamos, sobre todo al final, de la espectacularización con la que se presentaban este tipo de hechos para justamente legitimarse, autolegitimarse, como que estaban llevando adelante esto que llamaban la guerra contra la subversión, obviamente que he dicho entre comillas, y cómo esos medios reflejaron. Entonces, de ahí proviene el pedido especial respecto de los medios, pero realmente, por lo menos no en este alegato, tenemos ese compromiso y remarcamos mucho esto, porque en este caso, lo que tiene que ver con lo que ocurrió con los niños, que lo dijimos hasta el cansancio, que incluso fue avalado por el párroco de la iglesia a la que iban, cuando María le contó lo que estaba viviendo, hicimos mucho hincapié en señalar eso, porque además en este caso en particular, como dije, está vinculado justamente a violentarlos aún más respecto de otra de las aristas de su identidad que tenía que ver con la fe de su familia y la religión de su familia. Esta última respuesta de Oberlin tenía que ver con una pregunta que yo le hice, en el sentido de que por qué se pidió que los medios de comunicación de alguna manera rectifiquen las noticias y digan algo acerca de sus errores, pero no se pidió lo mismo para la Iglesia Católica, que avaló que el hogar Casa de Belén funcionara y que se practicaran los abusos sistemáticos que sufrieron no solo los 3 hermanos Ramírez, sino muchos otros niños en el hogar Casa de Belén, por focalizar solo en el hogar Casa de Belén, ¿no? Por ahí hubiera estado bueno, en el estupendo laburo que hicieron Oberlin y Nogueira, que además se agregara una suerte de interpelación a la Iglesia Católica para que tenga que decir: che, esto que pasó en un hogar que depende de nosotros no está bueno, no puede pasar. tampoco debería hacer falta que la fiscalía lo pida en un juicio, ¿no? Deberían hacerlo ya de por sí, pero bueno, ya sabemos. Bueno, estamos en el último bloque del programa. Hoy estamos así metiendo uno atrás de otro y te sacamos del juicio Hogar Casa de Belén y te metemos en un juicio que no empezó, que debería haber empezado hace mucho tiempo. La última fecha que se había pautado era la del 28 de febrero, pero tampoco comenzó el tercer tramo del juicio Puente 12, que es una mega causa que no debería sufrir más postergaciones. Sin embargo, las postergaciones están. El 28 se hizo, no comenzó el juicio, pero se hizo una audiencia preliminar, una audiencia técnica para intentar ponerse de acuerdo. Queremos saber qué pasó ahí con alguien que intentó entrar como querellante y no la dejaron, que es Alejandra Cravelo, que forma parte de la Comisión Vesubio y Puente 12 y está aquí para charlar con nosotros. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos primero esto de que no las hayan dejado entrar a vos y al resto de las querellantes que fueron, cuando en general sí pueden entrar. Sí, éramos muy pocas querellantes. La audiencia preliminar estaba citada para sin solamente con las partes técnicas, ¿no? Con los representantes de las partes, estaba explicitado que las querellas no podíamos ingresar, pero bueno, nos asistía el derecho. Tampoco éramos una multitud, no, nuestra idea no era hablar ni tomar la palabra, porque para eso estaba nuestro abogado Pablo Yonto. Simplemente escuchar qué era lo que se debatía. Pero bueno, no, el tribunal siguió en su postura, que había tomado una determinación, y bueno, ahí hubo un ida y vuelta, que si no nos retirábamos de la sala, la audiencia no empezaba. Y como tampoco nosotros queremos ser las causantes de más retrasos en el inicio de esta causa, y siendo ya las 5 de la tarde, era una audiencia que se había igual citado para las 15 horas, decidimos retirarnos y que constara en el acta, y entonces recién ingresaron en ese momento los jueces a la sala. ¿Qué dijeron los jueces y la jueza acerca de la fecha de comienzo del juicio? No hay fecha de inicio, no se fijó una fecha. Había un tema previo con la recusación de una de las juezas en este tribunal que es todo subrogado. Había una división, digamos, entre las partes de los tres jueces dividida. Uno apoyaba que la jueza fuera recusada y el otro no, estaban en un empate, que eso significa que va a casación y eso significa que el juicio, el inicio, se posterga aún más, digamos, es todo un trámite que por más rápido que lo resuelvan lleva 4-5 meses. Entonces, bueno, en esa especie de negociación para dar inicio al juicio, lo que pidió el tribunal es que se pudiera reducir al mínimo indispensable sin cercenar los derechos de ninguna de las partes, sobre todo de las víctimas, se pudiera reducir el listado de testimonios para que el juicio sea más corto. Pero, ¿y quién decidiría de ustedes quién testimonia y quién no da testimonio, con lo que implica para las víctimas dar testimonio? Sí, claro, por supuesto. Hay una práctica que se está utilizando últimamente en los juicios, es que al haber tantos tramos, en cada tramo ya es casi uso y costumbre que quienes hayan sido caso en tramos anteriores y ya hayan declarado sus testimonios, se incorporen al expediente por lectura. O sea, no va la persona a testimoniar, sino que se remite a su testimonio anterior. La particularidad que tiene este tramo de Puente 12-3 es que las dos terceras partes de los casos son casos nuevos. Entonces son todos casos de primera vez todas familias y sobrevivientes que nunca hemos testimoniado, entonces es muy difícil poder reducir esos tiempos. Y además también, por otro lado, el tribunal debería asignar más audiencias por semana, y si hiciera una audiencia por semana que sea de jornada completa, o que mínimamente haya 6 testimonios por jornada, para entonces, si hablamos de un universo de, son 100 testigos los que hay propuestos de inicio, que eso está admitido en la prueba, más lo que siempre sucede, que por ampliación de cargos, por cargos, digamos, por conexidad de casos, los juicios últimamente no bajan instrucción, sino que se amplía directamente en, durante el juicio oral, con lo cual se suman más testigos. Pero si un, si las audiencias fueran con 6 testimonios por jornada, en 17 semanas tendrías todo el universo testimonial resuelto, son 4 meses y más después las etapas procesales, pero eso evitaría los juicios extensos, como sucede actualmente, que duran 2-3 años con esta cantidad de víctimas, y que eso termina en que los jueces dicen, ah, no, son jueces son juicios largos y no los quieren tomar. Claro. Entonces es como, es el huevo o la gallina, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, pero, sí. Nosotros podemos, los que se incorporen por lectura, pero si las audiencias van a ser de 3 horas, o con un testimonio, 2 testimonios, ustedes transmiten todos los días. Díganme cuántos juicios hay que tengan 6 testigos por jornada. Claro. No, es una locura pensarlo en estos términos, sobre todo con jueces que tienen ya experiencia en este tipo de causas, como Obligado, sí. Y Namer, por ahí, sí. El caso del tercer juez Fornaríes, ¿no? Viene en otro fuero. Exacto. Del Federal Penal Económico, y son sus primeros juicios de lesa humanidad. Él forma parte también con Sabrina Namer y con Daniel Obligado de Superintendencia 3. ¿Cómo definirías, en pocas palabras, porque ya estamos terminando, sí, el programa, las sensaciones con las que te fuiste o con las que se fueron? No sé si puedes hablar en términos colectivos en este sentido. Puedo hablar desde lo personal, pero entiendo y sé que mis compañeras sintieron muy parecido a mí. Y es como una desazón, un no tener fecha, tener que estar como negociando estas cosas, y que también, si no se inicia el juicio, tampoco está definida la recusación, y además que esta situación se va a seguir agravando cada vez más, ¿no? Porque, bueno, forma parte de lo que pasa con la justicia, no se pueden poner de acuerdo en el Consejo de la Magistratura para hacer nombramientos, los jueces se siguen jubilando, o sea, este problema año a año va a ir empeorando. Y es lo que uno siente, es una sensación de impunidad, porque además los sobrevivientes son grandes, los imputados son grandes, son octogenarios. En este caso, en esta causa, hay uno de los imputados está muy mal de salud. No, su salud resistirá 3 años de duración de juicio para que haya una sentencia. Si ese acusado muere, hay 14 familias que quedan sin justicia, que no son reparadas, porque es el único imputado que tienen los casos desde de noviembre de 1964. Claro. Y que por primera vez, recién en 2023, llegan a juicio. Los casos de 1975 también. O sea, hay 105 casos nuevos. Uh-huh. Recordamos que Puente 12 fue de los primeros, si no el primero, ¿no? De los centros clandestinos que comenzaron a funcionar en este área de lo que hoy conocemos como el AMBA, ¿no? Estamos viendo algunos casos del 75 y el 74 en el juicio de las brigadas también, de las brigadas, sí, policiales, sí, de la bonaerense. Es muy importante que se pueda hacer este juicio pronto, sobre todo por esto último que dijiste. Alejandra, te mandamos un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias. Un beso, hasta luego. Alejandra Cravel, parte de la Comisión Vesubio y Puente 12, ha pasado por aquí, cerquita del cierre ya. Bueno, nos estamos yendo. Saludamos a Julio Pardo, que está operándonos técnicamente en la M690. No siempre lo nombramos, pero siempre vemos su figura allí atrás del mostrador, después de tantos años que no nos vemos, porque estamos a la distancia, pero después de tantos años de habernos visto a través del vidrio. Nosotros desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, les decimos gracias a todas las radios que nos dan lugar en sus grillas y les decimos que la semana que viene nos vamos a volver a encontrar con Paulo Giacobbe en la edición sonora de los audios que llegan desde los juicios que transmitimos todos los días a través de los canales de YouTube de La Retaguardia, junto con otros medios autogestivos. María Eugenia Otero estuvo en la asistencia de producción, pero Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Hasta la próxima. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.